puestos emergen de la oscuridad. Luces de neón, ropa, música. Dime dónde te puedo encontrar. Todo en la ciudad parece estar en un carrusel de caóticas ideas que evitan la realidad. Que no pare la fiesta, disfruta. Todo el personal quiere encontrar el hueco ideal en este pub. Tomar unas copas para olvidar que mañana empieza a trabajar. Tomar unas copas para olvidar que mañana.